Mientras la OTAN continúa con su despliegue en países europeos, justificándolo con una supuesta amenaza rusa. Entre las últimas acciones de la alianza destaca la llegada a Lituania de los primeros militares de Alemania y Bélgica que forman parte de un batallón internacional de 1.200 efectivos. Sin embargo, no todo va sobre ruedas para la Organización Atlántica. Nuestro compañero Tyrone Lino nos va a ampliar ahora cómo marcha la dinámica dentro de esta organización con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. ¿Qué tal, Tyrone? Como decimos, despliegue entonces de la OTAN por el oriente del bloque comunitario. ¿Qué tal, Aliana? Y al parecer esa estrategia de la OTAN continúa sin prisa, pero también sin pausa, porque a menos de 48 horas se registró justamente la movilización de 50 vehículos militares y 100 efectivos del ejército de Bélgica, nación que también forma parte de esta coalición de la OTAN. Ellos llegaron hasta Lituania, donde hicieron un desembarco en uno de los puertos de esa nación. Luego se transportaron a través del aeropuerto internacional de Palanga. Pero mientras esto sucede en la frontera oriental, como menciona, Estados Unidos no se queda atrás, porque a través de un comunicado oficial de US Army se ha dado a conocer de que para el mes de febrero esta nación va a movilizar 20 helicópteros apaches pertenecientes a la división blindada de Fort Bliss en Texas. Ellos van a ser transportados a través de uno de los buques de guerra hasta uno de los puertos de la Unión Europea. Ahora amplíanos, por favor, Tyrone, ¿cuál es el nivel de participación que tiene Estados Unidos, las tropas norteamericanas, en toda esta cuestión? Bueno, continúan generándose. Al momento hay una cifra de cerca de 1,000 elementos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque mientras continúan movilizándose también se han generado incidentes, y es lo que se dio hace pocos días, donde varios vehículos militares norteamericanos colisionaron con un puente mientras intentaban ser trasladados desde el puerto alemán de Bremerhaven hasta Polonia. Al parecer, los técnicos y expertos militares norteamericanos no estimaron la altura ni el ancho de sus vehículos, hecho que incluso ha sido objeto de un minucioso análisis por parte de The Wall Street Journal, quien ha dado a conocer los detalles de este incidente, incluso lo que va a representar, las pérdidas que va a representar para el ejército norteamericano el daño de estos vehículos de guerra. Incluso hablando de cifras, Aliana, es importante conocer de que al momento, y a propósito de lo que tú mencionabas, con los cerca de 90 tanques que tiene Estados Unidos y los 4,000 efectivos que se registran en toda la Unión Europea, es la mayor cantidad y el contingente de efectivos militares desde los tiempos de la Guerra Fría. Ahora, Tyrone, ¿qué posición mantiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respecto? Bueno, al parecer una que no va muy acorde a los planes militares y de guerra, justamente pues luego de la reunión que mantuvo el recién secretario de Defensa norteamericano James Mattis con el jefe de la OTAN, ahí se analizaron varios temas, entre ellos el presupuesto y la estrategia contra el terrorismo. Sin embargo, esto no ha sido del total agrado de todos los puntos que se han tratado y acordado, no ha sido del agrado por parte de Donald Trump, quien al parecer seguirá generando ciertos comentarios y medidas respecto a todo lo que se generó en esta reunión. Muy interesante tu reporte, Tyrone. Te propongo profundizarlo con la ayuda de un experto. Tenemos preparado ya a Pedro Pitar en directo. Él es teniente general. Acá ya lo podemos saludar. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vemos que la OTAN continúa en su despliegue de efectivos por el este de Europa ante una supuesta amenaza rusa. Sin embargo, no se concreta en qué consiste esta amenaza. Bueno, esto deriva de la resolución de la Cumbre Atlántica de Varsovia de julio del año 2016, hace, por tanto, 6 meses, en el despliegue de unos batallones multinacionales en los 3 países bálticos y en Polonia. El significado de esto, bueno, realmente la OTAN dice que se trata de un efecto meramente disuasorio y defensivo, y para callar los temores que Rusia suscita en países aliados que fueron miembros del Pacto de Varsovia. El significado operativo es relativamente limitado, puesto que estamos hablando de una brigada, incluso una brigada reforzada en total. No es una gran cantidad de personal y de medios, pero lo que sí que tiene es un gran significado en el orden político y en el orden estratégico, porque significa inscribir sobre el terreno, materializar la defensa colectiva de los países de la OTAN. ¿Qué tal? Y justamente, ¿cuál sería ahora la postura entre Estados Unidos y la OTAN cuando se ha conocido que la visión que tiene Donald Trump es totalmente distinta a la de Barack Obama? ¿Qué va a pasar justamente entre las relaciones entre Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos dentro de esta coalición? Bueno, lo que va a pasar está por ver, porque el señor Trump es una fuente inagotable de incertidumbre que viene a acumularse a la incertidumbre que ya existía. Yo le definiría como la incertidumbre en vena. Lo que está claro es que, aparte de los parones que está sometiendo a diversos tratados, el Transpacífico y diversos más, hay un problema con respecto a la seguridad europea que le ha puesto en el alero. ¿Por qué? Porque el señor Trump ha declarado anteriormente en que va a revisar la participación de Estados Unidos y la financiación de Estados Unidos en el seno de la alianza. Entonces, lo que está haciendo, yo creo que no deliberadamente, pero lo está haciendo, es enviar un torpedo bajo la línea de flotación de la credibilidad de la alianza, que es su mayor activo. Realmente, la relación entre Estados Unidos y Rusia, la nueva relación de la que se habla, vamos a ver cómo se desarrolla, porque también desde un punto de vista europeísta y europeo como es el mío, hay que tener en cuenta que podemos quedarnos en Europa, como se dice en castellano, colgados de la brocha, porque Europa, la Unión Europea, ha estado siguiendo una política muy subordinada a la estrategia norteamericana, y esta variara de una manera instantánea, de una manera muy rápida, entonces Europa tendría que rápidamente también cambiar su estrategia con respecto y su política con respecto a Rusia, puesto que está claro que la política de sanciones siguiendo las directivas norteamericanas no han dado ningún resultado. De todas maneras, el dato de fondo, si ustedes me permiten, es decirles que se va haciendo cada vez más patente algo que vengo yo diciendo hace mucho tiempo, y es que cualquier concepto, cualquier idea de seguridad europea que sea buena, que sea sana, que tenga largo recorrido, tiene que tener siempre en cuenta los legítimos intereses de seguridad de la Federación Rusa. Pues muchas gracias, señor Pitars, por habernos explicado esta cuestión acá en directo. Gracias, Tyron, también por tu reporte. A ti. Gracias.